sí, en principio les imputan, es un juicio de falta y a cada uno de ellos les imputa una falta de desórdenes públicos y de desobediencia y resistencia a gente de la autoridad, es una falta leve. Esto se inicia por un atestado que elabora la Guardia Civil por los hechos que ocurren el día 30 de junio del 2007 sobre las 8 y media. Entonces, bueno, lo que sí que me gustaría decir es que los dos imputados, los dos jóvenes, presentaron la denuncia por estos hechos el domingo, al día siguiente de que ocurrieron estos hechos, y esa denuncia a los tres días se archivó. Un mes después presentó, presentó la Guardia Civil este atestado en el que imputaba a los dos jóvenes la comisión de una serie de faltas, y es a raíz de este atestado cuando la jueza señala un juicio de faltas que se ha celebrado esta mañana. Es bastante curioso porque el atestado, que es un atestado muy largo, de tres folios, pues les imputaba a los chavales de insultar a la Guardia Civil, de amenazarles, incluso les llegan a decir que los jóvenes llegan a agredir a los agentes de la Guardia Civil, que les empujan, que les agarran el brazo, que profieren expresiones tales como aquí no te marchas, estás no sales, te vamos a matar, hijo de puta, torturadores. Entonces, lo que sí que resulta curioso, resulta extraño, es que unos hechos tan graves al final hayan sido calificados como un juicio de faltas, cuando a la vista del atestado es evidente que estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito de atentado, incluso un delito de amenazas graves, etcétera. Con lo cual esto ya desde el principio pone de manifiesto que la jueza no le ha dado demasiada credibilidad a la versión facilitada por los agentes. Claro, esto yo me imagino que la Guardia Civil, una vez que tiene conocimiento de que los chavales han presentado denuncias contra ellos, lo que hacen es realizar un atestado para justificar en cierta manera su actuación. A pesar de que eran tres los guardias civiles que intervinieron en la elaboración del atestado y en los incidentes que se produjeron, al acto de la vista solo han comparecido dos, la gente que intervino más activamente y otros los agentes. Bueno, en principio a las preguntas del Ministerio Fiscal pues se han ratificado en el atestado, y ya a preguntas de esta defensa, ya cuando han titubeado y cuando ya han incurrido en varias contradicciones, han aportado elementos nuevos que hasta ahora no habían aportado. Por ejemplo, un detalle fundamental era que ellos, los agentes, en el atestado cuentan que una vez que se produce el primer incidente en la puerta del Gasteche, ellos tratan de ir a coger el coche por otra calle, pero que como esa calle no tienen acceso, se ven obligados a volver hacia el vehículo pasando de nuevo por la puerta del Gasteche, donde en ese momento había ya numerosos jóvenes. ¿Ves? Hoy en el acto de la vista han tenido que reconocer que efectivamente sí existen diversos accesos, que si algo se caracteriza en esa plaza es que tiene cuatro o cinco accesos que podían haber evitado totalmente pasar por la puerta del Gasteche. Entonces hoy nos han dicho que en otros de esos accesos que había congregados otros jóvenes, que entre los jóvenes que estaban en los distintos accesos hacían señas, cuando evidentemente no tienen ni siquiera acceso visual entre ellos, ¿no? Conforme les íbamos buscando las propias contradicciones, ellos iban aportando elementos nuevos que no tienen ningún sentido, y que si la jueza se toma la molestia de mirar en internet o de conocer cómo es la plaza, verá que lo que cuentan los agentes no tiene ningún sentido, que carece de cualquier fundamento, que es que no es creíble su versión. Los agentes insistían muchísimo en que cuando se produce el enfrentamiento, bueno, se llama el enfrentamiento, cuando ocurre este pequeño incidente con uno de los jóvenes, se van acercando jóvenes, se van acercando vecinos, bajan también vecinos de la zona, y entonces insistían en que iban a llamar al alcalde, que tenía que intervenir el alcalde. Entonces, yo le he preguntado, desde la defensa le he preguntado, a ver, ¿por qué motivo, si los jóvenes eran supuestamente a los que estaban acometiendo contra los agentes y eran ellos los que les estaban amenazando, si eran los jóvenes quienes estaban cometiendo un delito, a ver qué sentido tenía que los jóvenes reclamasen la presencia del alcalde, ¿no? Pues si tú estás delinquiendo, desde luego no te interesa tener un testigo, y menos un testigo privilegiado como puede ser la máxima autoridad de un pueblo, ¿no?, como es el alcalde. Entonces, a esta pregunta lo que me ha contestado la gente, que es evidente, pues según la gente, como el alcalde de Nafarroabai, pues que iba a apoyarles a los jóvenes y que como los jóvenes lo sabían, pues estaban envalentonados. Para uno de ellos, el que supuestamente participó más activamente en la agresión e insulta a los agentes de la autoridad, solicita una pena multa de 50 días a razón de una cuota diaria de 6 euros, lo que sumaría un total de 300 euros. Y para el otro joven, solicita una pena multa de 30 días a razón de una cuota diaria de 9 euros, lo que suma un total de 270 euros. Esta diferencia de